gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este estúpido y jodido programa. Sí, este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM. Eso sí, los capullos y capullas de Mola lo permiten. Lo permiten. Lo permiten en el caso del 96.6. Sí, sí, porque estos capullos pues están interfiriendo la radio desde septiembre 2010. Y parece que la cosa continúa, pero bueno, nosotros estamos ahí, seguiremos en la brecha, dando caña, junto con Radio Pica, para evitar que estos impresentables se salgan con la suya. Tenemos siempre a los trabajadores de la porra, o llamados 088. Que trabajan, bueno, los pobrecitos, ellos son obreros como nosotros y tenemos que darles todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Y si nos pegan, pues es porque algo habremos hecho. O algo intentaremos hacer, que también están los ataques preventivos. Claro. La policía del pensamiento. Y tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93 359 4900. ¿Y para qué lo decimos? Pues por un lugar para pasar el rato y por otra parte, pues para joder, como siempre. Ajá. Pues bien, tenemos aquí una noticita bastante gachondona, porque la hemos estado oyendo por los medios de comunicación durante toda esta semana, y es la nueva reforma laboral que ha creado este maravilloso gobierno del PP. Hay que ver que no había sentido nada de este tema, ¿eh?, en estos días. No, no hemos oído nada, y la gente parece que lo que es como si oyera el llover. Pues bien, la indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Ahora son 42 mensualidades. La patada en el culo cada vez más barata. Vaya, es que estos van camino del despido libre, es lo que quieren conseguir. Y aparte también quieren conseguir, la COE también ha dicho al gobierno, muy bien por esta reforma laboral, pero tenéis que arreglar esto de las huelgas, que hay demasiadas huelgas. Y las huelgas que hay son demasiado salvajes, con lo moderadas que son. Pero bueno. Es que estos son insanciables, los muy ruines. Sí, sí, sí. Pues bien, quieren que el gobierno pues haga una nueva ley de huelga. O sea, que la nueva ley de huelga será pues un 98% de servicios mínimos, a ser posible trabajando el doble de lo que se trabajaba antes. Y bueno, en tal caso sería una huelga japonesa, que tampoco les interesa. Ya, pero bueno, pero las huelgas a la japonesa yo creo que los que al fin y al cabo también les favorecen, ¿eh? Porque tú imagínate, si ahora mismo que hay huelga prevista para el evento este de los móviles que quieren hacer en Plaza España y se han puesto de huelga los servicios, los transportes públicos de Barcelona, el TMB. Sí, de la empresa de la TMB. Esa maravillosa empresa. Que hay que decir que durante estos días hemos recibido una oleada de críticas hacia los huelguistas, hacia los trabajadores, desde medios también teóricamente izquierdistas, pero que de izquierdistas no tienen nada, sobre todo de un TVO del PSC, que paso de nombrar, que no diré. Bueno, seguro que se los cargan y los ponen de insolidarios, de responsables, estas cosas. Pues el Trias está que tria, y vol posar els serveis mínims al 70%, o sigui que... Hay que decir que todo viene simplemente que la patronal en este caso no ha cumplido con el convenio colectivo firmado. Bueno, y que tienen previsto, no sé si lo han hecho ya, pero tienen previsto despedir ahí un montón de trabajadores. Sí, y no solo no les están subiendo el sueldo, porque incluso están bajando sueldos de forma totalmente ilegal. Bueno, pero sin embargo los directivos bien que se los suben y bien que cobran por dietas, se pegan sus comilonas, se pegan sus farras a costa de la empresa y bueno, a costa del billete que pagamos todos los, bueno, todos no, pero que paga la gran mayoría de los viajeros a dos lerdos. Hay que decir que los salarios de los directivos de TMB no constan públicamente, o sea que no... Es un secreto profesional. Es un secreto. Sí, sí, sí, sí. Y me parece muy bien, porque la chusma, ¿por qué tiene que saber? ¿Para qué tiene que saber? ¿Qué va a hacer con esa información? A ver, ¿por qué? Porque está muy bien que los directivos cobren y no se sepa lo que cobran. Y claro está, ahora viene una feria internacional del móvil y sería un grave acto de irresponsabilidad que hiciesen huelga, porque fastidiaría mucho la economía de esta maravillosa ciudad de Barcelona. Y el turismo, tú imagínate el turismo, solo faltaría. Tendría que ir caminando a los sitios. Claro, eso no puede ser. Bueno, seguimos con la reforma laboral, porque es que no tiene desperdicio. Los contratos desaparecen prácticamente los despidos improcedentes, pasando todos a procedentes. O sea que si te echan por la face, by the face, en tu curro, la culpa es tuya, evidentemente. O sea. Claro, algo habrás hecho, ¿no? Algo habrás hecho. Los contratos fijos que actualmente tengan derecho a 45 días por año mantendrán esa cuantía hasta la entrada en vigor de la reforma. Y a partir de ese día la indemnización pasará a ser de 33 días. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Sí. Con un máximo de 24 mensualidades. Cuando hoy en día todavía son 42. Se facilita el despido por absentismo laboral individual. Eso quiere decir que si te pones malo o te pones mala, y faltas más de 9 días al puesto de trabajo, te pueden despedir y te pueden echar de una patada. Te pueden despedir incluso siendo una baja justificada. Claro, sí, sí, sí. Te pueden despedir 9 días seguidos o bien haciendo un baremo del 20% de días de un periodo que no sé si comprenderá todo un año o algún mes. Pero un 20% de absentismo o 9 días de baja continuada con justificante pueden saber, pueden ser también objeto sí. de despido. Ajá. Así están las cosas y con esto pretenden crear empleo porque, por ejemplo, tú imagínate una empresa que tenga 50 trabajadores y los echas a los 50 a la puta calle, pues entonces coges a los 50 otros trabajadores más baratos. Y así, pues, has creado una mierda de empleo, pero los 50 trabajadores que tenías antes están en la calle. O sea que no compensa una cifra con la otra. O sea, continúan habiendo, pues, el tanto por ciento de parados que había antes. Y te di cuenta que dicen que las empresas, por contratar a jóvenes o a personas de parados de larga duración con algún tipo de discapacidad, reciben una subvención de 3.000 euros, creo que, o 4.000. Sí. Para que veas que todo está montado. Cual, la empresa puede coger a un trabajador X, que entra dentro de esa categoría, recibir su subvención, y al cabo de 2 o 3 días echarlo, y se lleva la subvención y luego contrata a otros, y así. Claro. Y que cada vez le salga más barato el despido. Pues mira, el mismo Rajoy confesaba en una entrevista, no sé, es que, vamos, es que no tienen ya excusa y no saben cómo mentir, ¿no? Pero dijo que esta reforma laboral no crearía puestos de trabajo. Y eso es, vamos, es que es evidente. ¿Cómo va a crear puestos de trabajo una reforma laboral que permite el despido prácticamente por 4 duros? Y lo que van a hacer es, pues, para obtener mayor beneficio, pues es despedir a gente y contratar, pues, por 4 duros y por las subvenciones que reciben a, pues eso, a parados de larga duración y a jóvenes que vamos. A eso lo llaman crear empleo. Pues bien, el despido objetivo que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado, que es una mierda, pero bueno, podrá aplicarse cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante 3 trimestres consecutivos, aunque siga teniendo beneficios. O sea, que simplemente porque deja de ganar más. Claro. Los organismos y entidades del sector público que no sean viables ni se prevea que lo puedan ser en los próximos años podrán acogerse a causas objetivas de despido para despedir personal laboral, individual o colectivamente. Desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, ERES. Se facilitan los ERES en el sector público y bastará comprobar la insuficiencia presupuestaria durante 9 meses para presentarlo. Y es más, los ERES ahora ya no tendrán que pasar por la administración, ya no tendrás que pedir permiso a la Generalitat o al Estado para convocar un ERE en tu empresa, sino que lo podrás hacer libremente y las personas despedidas pues que acudan a los tribunales, si lo creen necesario. Y es más, los tribunales cada vez son más caros. Y los tribunales cada vez son más fachas. ¿Eh? Como siempre. Como siempre. Bueno, pero eso no es ninguna novedad. No, no lo es en absoluto. Lo que pasa es que ahora que cada vez que un pobre tenga que acudir ante la injusticia, entre comillas, tendrá que pagar al juzgado una tasa, para empezar. Y si es de segunda instancia, tendrá que pagar el doble de la tasa. Y vamos, cada vez pues tendrá que pagar más. O sea, más que no irá. O sea, que no irá directamente, claro. Sí. Qué bonito, qué bueno, bonito. Y hay otra cosa que no figura allí, que las empresas de menos de 50 trabajadores, la empresa puede echar cualquier trabajador que contrata durante el primer año, aunque le tenga contrato indefinido, puede ir en cualquier momento a la calle. Digamos sí. Que está un año como de prueba. Ajá. En cualquier momento, sin ningún tipo de causa, pues lo puede echar. Sí. Qué bonito es el mundo laboral, tú. Y qué bien viven algunos a costa de la gente que trabaja. Pues no sé. Yo pienso que lo suyo sería pues sabotear los puestos de trabajo al máximo. O sea, robar todo lo que puedas y escaquearte todo lo que puedas. Sabotear eso están saboteando. Lo está haciendo la patronal, destruyéndolos. Sí. Pues bueno, pero tú como trabajador, ¿qué podrías hacer? Ser rey. Sí. Ser el jefe, porque si eres trabajador, a ver, estás perdiendo el tiempo, pues hazte jefe, Claro. O haber nacido con pasta. Claro. Bueno, ponemos un temilla, ¿no? Vamos a poner un tema de un grupo clásico del punky de Argentina, del punk rock, que se llama Los Violadores. La canción se llama Viejos Patéticos. Pues ala. Se la podíamos dedicar a algunos miembros de estos de la patronal. Vamos a leer un artículo sobre el mundo de drogas y tal. Y esta vez, sin que sirva por precedente, no será un serial, sino se leerá hoy, todo. Es un artículo. Hoy de una atacada, ala. Una atacada. No os acostumbréis, no volverá a pasar. La droga fue utilizada en Bilbo como arma política de desmovilización. Bueno, esto un poco en relación con la temática de la droga como arma política por parte del poder. Hombre, evidentemente. Las drogas las meten en los movimientos sociales, las más malas y las más destructivas, pues para desmovilizar a la juventud. Eso algo está que claro. Por otro lado viene ya, es una estrategia utilizada ya desde hace varios siglos. La sí, utilizaron sí. También los europeos con los indios, con el alcohol, la utilizaron los yanquis con las banderas negras. Sí, sí, con el crack. Sí. Y con el caballo. Y aquí pues fue utilizada en su época, después de a finales de los 70 y a principios de los 80, en lugares como en Euskadi y también atrevida hasta en Barcelona, Madrid, en las grandes cities, donde había una juventud que igual tenía ganas de rebelarse un poquito y estas cosas, y había que apaciguarla un poquito. Sí, sí. El viejo truco. Sí, el almendruco. El viejo truco, pero que sí. Pero que siempre funciona. Siempre funciona. Decíamos, la droga fue utilizada en Bilbo como arma política de desmovilización. Hace varios años leí la obra La red de Galindo, del escritor Pepe Rey. En este trabajo de investigación periodística, pero con acento novelesco, el autor informa sobre la trama de narcotráfico en Euskal Herria, que dirigieron las autoridades de los picoletos encabezadas por el conocidísimo general Enrique Rodríguez Galindo, conocidos como algunos el nuevo CIT de finales del siglo XX. ¡Qué ese gran hombre! Desde el cuartel también tristemente famoso de Incharrondo, de Guipúzcoa, donde practicaba más veces la bañera. Sí. Enriquecido por datos secundarios, decidí obtener datos primarios sobre el asunto de las drogas acercándome al barrio periférico de Bilbo, Otxarkoaga. Otxarkoaga es un barrio nacido en los años 60 por la oleada migratoria laboral que se produjo en el desarrollismo industrial y la apertura económica estatal. el chabolismo fue el modelo de vivencia que predominó hasta que el Ministerio de Vivienda, en 1961, aquellos que ponían en los bloques de pisos las placas con el símbolo de la Falange. Sí, esas famosas placas. Que aún perviven un poquito por aquí, pese a que sí. Han sacado bastantes. aprobó un plan de construcción. El pasado mes de junio, justamente en el 40 aniversario de la Asociación de Vecinos de Ocharcoaga, la primera que se fundó en Bilbo, se presentó el libro del historiador Luis Bilbao, La Rondo, que titulado El poblado de Ocharcoaga, donde explica el rápido y numérico proceso urbanístico del barrio. El autor señala en un documental de presentación expuesto en una página web sobre información del barrio. Se construían las viviendas y luego se urbanizaba, lo que conllevaba un montón de problemas, la falta de saneamiento de agua, de parques, lo que solía pasar en los barrios periféricos formados por inmigrantes recién llegados. Nacor, miembro de la Castel Locala, Asamblea de Jóvenes de Ocharcoaga, argumentó que las características fueron de construcción rápida. Viviendas pequeñas con muchos problemas, como humedad y espacio. Con el chabolismo que había se decidió construir el barrio en 11 meses, más de 2.000 viviendas. El desarrollismo a lo loco, con su entrañable luminosis. Y tal. la creación de un nuevo barrio obrero, con graves problemas locales por las deficiencias de construcción, con similares problemas económicos en sus condiciones laborables, además el contexto de la dictadura represiva de Franco, produjo un movimiento social de izquierdas muy combativo y unificado, que tenía como base de identidad la clase social y el respeto por tendencias nacionalistas prohibidas por el Estado. La lucha no solo quedó a batallar contra el franquismo, sino el barrio dominado por la vanguardia social, eso lo dice él, de la izquierda abertzale, continuó su lucha por el rechazo al nuevo modelo de constitución española aprobado en 1978 por referéndum, pero sin la aprobación social de los residentes en la comunidad autonómica de Euskadi. A diferencia de otras zonas del Estado español donde la izquierda se institucionalizó, como por ejemplo en Cataluña con el PSUC y luego los sindicatos, comisiones y UGT, que uh-huh. Todos sabemos a qué caminos nos llevaron y nos están llevando y nos seguirán llevando. Vaya, son los que han firmado esta reforma laboral, ¿no? Sí. Tan maja, y que no convocan huelga general ni... Los que llevan cediendo toda su jodida vida a costa de que los liberados... De prebendas. Viva muy bien. Vaya. Decíamos que a diferencia de otras zonas del Estado español, la izquierda abertzale continuó su lucha con movimiento social y el aparato estatal realizó cambios en su política de represión. Como indica Nacor, este barrio recibió, como todos sabemos, gran cantidad de droga, donde en uno de los reportajes que se hizo hace años consideró este barrio el supermercado europeo de la droga. Anunciando datos estadísticos sobre la consecuencia del consumo de la droga, Nacor indica que se llevó que murieron aproximadamente 400 personas del barrio en 2 años, las que tendrían hoy cerca de 50 años, y en total han podido morir por esta causa más de 1.000 personas. La droga fue utilizada como arma política de desmovilización y fruto de ello las acciones armadas de ETA contra narcotraficantes del barrio fueron diversas. Si no estoy equivocado, fueron 8. El claro objetivo de estas acciones era por la clara conveniencia del Estado en que un sector de izquierdas, un sector duro, se desmovilizara. Entrando en un tema más actual sobre el barrio de Ocharcoaga, Nacor dice que el narcotráfico actual no es como los años 80 y 90, sino que existe un nivel más estandarizado y señala que posiblemente con el uso político de la droga, si se ha conseguido eso que ellos, las autoridades, buscaban, que socialmente el barrio ya no sea de izquierdas. Ahora el barrio será como los otros, sí. Adeptos son del centro comercial, como dirán los otros. Sí. Aún así, Ocharcoaga seguramente será de los pocos barrios de Euskal Herria y del Estado español que tiene en una de sus plazas una estatua de Marx y de Lenin, dos autores que definieron en libros como el Manifiesto Comunista o el Estado y la Revolución, la existencia de los aparatos del Estado burgués como instrumento de represión legal y o ilegal, algo que Ocharcoaga ha reconocido empíricamente. Ahora que decir que hay un tufillo aquí también evidente, también de la noticia de la ideología que profesa. Vaya. A buen entendedor. Sí, sí. Pues bien, vamos a poner un temilla de Larsen que se llama Noche de Destrucción en Rocola. Rato considera que los políticos están mal pagados. El Rato, que es uno de los cabecillas del FMI, o sea, un personaje, un verdadero terrorista. Sí, realmente. Sí. Bueno, es el presidente de Bankia. Pues bien, cree que los salarios no están a la altura de la responsabilidad y que eso aleja a los talentos. Pero qué talento, ni qué talento. Talentos políticos y talento, ¿acaso son términos sinónimos? ¿Qué? Es que se ve que este hombre dice que sí. Como si para ser político tuvieras que tener talento. Hombre, supongo que talento para robar y para rambar, pues de eso para sí. Para eso sí. Para eso sí. Y para mentir y para manipular también. Bueno, y para ser político solo se hace falta dos requisitos fundamentales, que es el arte de la sustracción y el arte de mentir. Claro, pues para eso hace falta talento, sí. Y no sé, yo creo que los que tenemos pues ya lo hacen bastante bien y la verdad es que los sueldos que tienen pues yo creo que se merecen más Yo creo que Rato tiene razón, porque cobran poco y porque claro. Los desvelos que tienen estos políticos por nosotros, por la gente de tropa, bien se merecen pues un aumento de sueldo sustancial. Por eso ellos, como el sueldo que les dan es poco, pues ellos ya se buscan otro tipo de alternativas para engrandecer sus salarios. Bueno, pero si les subieran el sueldo, ¿qué te crees? ¿Que no continuarían con estas tácticas pues de sí, engrandecer pues sus sí, salarios? Porque eso es un vicio. Y es claro. Una cosa muy dura. Si no mirar el caso de nuestro queridísimo Iñaki. Oh, tan sí. Famoso estos días. Claro, pobrecito. Pobrecita familia real. Qué pena me dan. Sí, y a mí también. Pobrecitos, qué sacrificados. Pues bien, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha puesto en duda que los sueldos de los políticos en España estén a la altura de sus responsabilidades. En este país, la remuneración de los responsables políticos no es homologable al del resto de responsables políticos en Europa, dijo el presidente de Bankia en la representación de los resultados anuales de la entidad. Tampoco los salarios de la clase de tropa son iguales que los de la Europa Occidental. Bueno, pero se les puede exprimir más y se les puede bajar más el sueldo. Claro, de hecho ya se está haciendo. Claro. Está todo pensado y todo está como tiene que estar. Claro, ¿tú qué te crees? Estos políticos pues están muy mal pagados para todo lo que piensan y para todo lo que hacen para el empresario de este país. Y para todo lo que favorecen a la sociedad en general. Claro. Bueno, a la banca, a la gran empresa y, bueno, en fin, que se lo merecen, joder. Bueno, según se consideró este espécimen, el ejercicio público no es una función lucrativa, pero hay ciertos límites. No es seguro que las remuneraciones en el sector público estén a la altura de las responsabilidades, recalcó Rato. A las preguntas de los medios de comunicación, Rato resaltó que tanto los políticos como los responsables financieros han tenido su parte de responsabilidad en la crisis. ¡Ay! Bueno, mira. O como decía el botín, que decía que lo culpable de la crisis eran los políticos. Y claro, ellos no, los banqueros nunca. No, los banqueros para nada. Para nada. Hombre, los banqueros también se desvelan y también piensan, ostras, es que los ahorros de los trabajadores, pues los tenemos que invertir bien, pues para que funcione, engrasar la máquina del capitalismo. Que eso pues nos favorece a todos. Claro, claro. A todos nosotros. Como escuché una vez en un sitio que no quiero recordar, a un proletario, el cual dijo que los trabajadores que no podían vivir son los empresarios, ¿eh? Hombre, claro, si son los que nos dan trabajo. Claro, porque si no se morían de hambre y estas cosas. Claro, pero si los empresarios lo que nos hacen es un bien. Y las reformas laborales y todo lo que nos exprimen, Y todo lo que piensan los políticos, los banqueros y los grandes empresarios en este país es por nuestro bien, hombre. Y la gente encima, pues yo qué sé, se queja porque todo es muy caro, porque cobran poco. Pero afortunadamente no se queja mucho. Pero afortunadamente se quejan poco, es verdad. Los tenemos bien ya, bien domesticados. Sí. Son como criaturas. Yo creo que todavía se les puede exprimir más. ¿Tú qué dirías? Yo creo que sí, siempre se les puede exprimir más. Claro. Siempre. Sí, ¿no? Sí. No hay límites para exprimir. Y sin quejarse, ¿eh? O sea, yo creo que los podemos exprimir más y no se quejarían. ¡Qué va! Sí, ya lo que decía el Marianico, cuando lo interceptado en su conversación con un mandatario de Europa, que creo que cuando estaba hablando con el presidente de Luxemburgo, que antes de aprobarse la reforma laboral, estaba le dijo, pues esto me costará una huelga general. Una huelga general que de momento, vete a saber, si ni siquiera habrá eso. No, los sindicatos, Comisiones y UGT, quieren preparar una movilización, una manifestación, que será un, pues eso, un paseillo en plan rebaño para sacar las banderolas y para gritar cuatro grititos y ya está. ¿Qué miedo les da a la patronal y al capital? Cuidado, que se movilizan UGT y Comisiones. Cuidado, cuidado. Que van a hacer la revolución social. Pues sí. Bueno, pero por suerte, que aunque se movilicen esta gente, las cosas pues seguirán como tienen que estar. Pues bien, a modo de ejemplo, criticó que la política del Banco Central Europeo, esa ONG que... Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Principal promotora de los pobres y necesitados. Sí. Bueno, son los que gobiernan actualmente en Grecia, el BCE, que han aprobado unos presupuestos de órdago ahí en... unos recortes de la hostia en Grecia que vamos, que sitúa el salario medio por debajo de los 300 euros. Y han quitado el salario mínimo y, bueno, en fin, están recortando todos los servicios públicos. Bueno, en fin. Sí, una pasada. Lo que yo luego aplicarán también a otros países. Sí, no, lo que están aplicando en otros países. Lo que pasa es que en Grecia se quejan. Aquí no nos quejamos. Sí, en Grecia al menos arde la calle. Sí. Pero aquí qué va, aquí no arden ni los llumins. Pues bien. Pero no para otros países europeos en determinados momentos. Ellos tienen que aprender de eso y nosotros de cómo manejar el riesgo en un ciclo económico, argumentó. En el actual contexto, la retención del talento es una de las prioridades del Consejo de Administración de Bankia, que trata de compaginar la promoción interna con los márgenes establecidos por ley. ¿Ajustará su retribución? Nos tenemos que mover en esas realidades, dijo en alusión a la remuneración límite de 600.000 euros establecida por el gobierno a la alta dirección de las cajas que han percibido recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. ¿Qué? Que no llegarán a fin de mes, ¿eh? No, no. Con esta exigua cantidad monetaria. Sí, sí. Pero si nosotros deberíamos ser pues más organizados y fundar una ONG de ayuda a los bancos. Claro. Para eso están los partidos políticos. Claro. No, pero es que ya el propio pueblo debería organizarse y decir, ya está bien, hombre, que los bancos cobran muy poco de nuestras hipotecas y de nuestras nóminas. Bueno, para eso ya están los consumidores y los súbditos. Claro. Bueno, pues entonces lo que deberíamos hacer es además organizarnos pues para concederles más pasta. Hombre, no esperar a que nos expriman ellos, porque eso queda como muy mal, ¿no? Como decir, ostras, es que somos nosotros los que nos estamos aquí reteniendo de no darles la pasta que se merecen. No, deberíamos ir nosotros voluntariamente, ofrecer nuestros sueldos íntegros a los bancos y nosotros pues comer piedras, claro. Y ofrecerles también nuestro cuerpo. Hombre, evidentemente. Sí, sí, pagar hombre. Lo que quieran con nosotros y nosotras. Claro, claro, sí. Claro. O sea, recuperar el derecho de pernada, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Extendido a todos. A todo. Sí, sí. Sí. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a los bancos? No demos más ideas. Ya las van teniendo ellos por su cuenta. Afortunadamente están rodeados de asesores útiles, no como nosotros. Pues bien, no voy a hacer una valoración por muchas veces que me lo pregunte. Rato indicó que Bankia aún está abordando la definición exacta de alta dirección para saber cuántos trabajadores hay en la entidad afectados por la medida y eludió en reiteradas ocasiones opinar al respecto. O sea, que la alta dirección también son trabajadores, hombre, los pobrecillos. Claro. Trabajadores de la hostia. Sí, y trabajan mucho. Se mandan los sesos y el lomo. Sí, sí, sí. Con el sudor de su frente. Ajá. En fin, pues la noticia sigue, pero bueno, ya hemos leído la parte principal. Y vamos a poner una canción que se la podíamos dedicar a los políticos, por ejemplo. A los banqueros. De Rabia Positiva, que se titula Mens Buidas. Pues a la de muchos de estos especímenes. We'll be right back. Doncs bé, tenim aquí una denúncia d'un grup de desviats i de desviades varis que denuncien la Gail Les Paul, que la Gail Les Paul és l'associació de policies gais i lesbianes que diu maldà per normalitzar la diversitat sexual i erradicar l'homofòbia, que és bastant hipòcrita això. Claro, es el rollo de que lo ven como algo positivo, de que un gay y una lesbiana pueda meterse a pasma. Claro, y que pueda pegar porrazos y que pueda reprimir lo mismo que sus homólogos heteros. Claro, como si el porrazo de un gay y una lesbiana no doliese lo mismo. Claro. Doncs bé, denunciem la seva hipòcrita i egoista doble moral en defensar unes llibertats, casualment aquelles que els incumbeixen a ells com ho són les nostres llibertats sexuals, mentre que reprimeixen les d'uns altres que viuen per sota del seu estat econòmic o que treballen per una societat més lliure i sostenible. Si per una banda lluiten contra la repressió d'una identitat sexual en el seu àmbit laboral, per l'altra defensen i exerciten la repressió social durant el seu horari laboral. I així és, o sigui que per una banda doncs estan dient que els cossos de repressió pues, poden ser de l'orientació sexual que sigui i que està acceptat i que sigui agafat com una normalitat, doncs pues com si fossin uns heterosexuals els que et peguen porres, amb les porres i els que et peguen amb... Sí, és el, I els que es desallotgen de les teves cases. Sí, és com el tema del feminisme burgués. Sí. Pues era positiva que una mujer pueda meterse a policía, una mujer pueda ser... Ministra. Una empresaria, una mujer pueda ser presidenta, como un fenómeno de progreso social y de igualdad. Claro. De esas cosas. Pues mira, ahora parece que... el caso del gay y las lesbianas. Sí, sí, sí. O sea, que el derecho de que... de que esta gente puedan ser igual de cabrones y de cabronas que los demás. Uh-huh. Simplemente eso. Sí, sí, sí. Pues es lo que denuncia este colectivo. I si bé s'erigeixen com a grans defensors de la diversitat sexual, també són els màxims garants d'un sistema cosida que destrueix la diversitat biològica. Si dieu que voleu una societat sense homofòbia i transfòbia, per què formen part d'un cos que assetja les treballadores sexuals i fa mofa de les condicions trans de moltes d'elles? Per què formen part d'un cos repressiu que persegueix els gais que fem cruising, que no sé què és això, però bueno. Jo tampoc sé lo que. Si per les nits els pots trobar ballant a discoteques d'ambient, de dia fan ballar manifestant-se a cops de porra. Si els atraus sexualment et conviden al seu pis, però vés amb compte, perquè si no pots pagar la hipoteca o el lloguer et fan fora del teu pis. I a part que el rollo atractivo sexual de ponerse el uniforme de policía, en este caso será real. Ai. Doncs bé. Gay Paul és una broma de molt mal gust. Fora policia de les nostres vides, prou repressió, prou homofòbia, prou transfòbia. Alliberem les nostres sexualitats. Ni repressió sexual ni repressió policial. Pues tras ello vendrá nuestro glorioso y entrañable descanso. Un descanso que os dejaremos primero con una cuña sobre contra el desalojo de la fuerza, que parece ser que va a ser muy pronto. Uh-huh. Y luego, posteriormente, pondremos un recopilatorio, qué novedad, que se titula Rompe la Incomunicación, que es un recopilatorio mundial punky hardcore en castellano. Y creo que está editado por Radio Tupo, la radio libre de Zaragoza. Pues hala. Volen desallotjar la força. La força, espacio liberado desde noviembre de 2008, se ve ultrajado por la avaricia de su sistema. Manifestación, el sábado día 3 de marzo a las 6, en la Avenida de la Fama número 41. Concentración, el día 28 de febrero a las 10 de la mañana, en el mismo lugar, en el CSO La Forsa, en Cornellá, Avenida de la Fama número 41. Con el metro línea 5 Cornellá y con Ferrocarriles Catalanes Almeda. No nos harán creer, estén fartas de aguantar. Trescientos mil años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. 102.5 de FM. Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Y tantas otras barreras.

cosas por hacer, pero está en mi decisión. Sé que quedan cosas por decir, para mí ya se acabó. Tus zapatillas sin cordones, para comer no hay nada, no oyes. Ya no hay abrigo, ni un amigo que es peor. No vas a casa, hoy dormís en la estación. Y eso a vos no te va a gustar. El sufrimiento que afrontás no te ayuda a enfrentar las violaciones cometidas. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, y como siempre, sin nada nuevo que acontecer, pues realizaré otro segundo descanso y no me haré responsable de lo que pueda pasar en el presente antro. Muerto, ¿cómo me está poniendo la película esta? Vaya tela. Se le acerca una mariquita y dice, cachondo con la película, ¿no? Y dice, sí, ¿qué pasa? Dice, no, si quieres te hago una paja. A mí me va a hacer una paja, maricón. Dice, sí, ¿qué pasa? No está cachondo, pues te hago una paja y te queda gustísimo. Además te voy a cobrar barato. Y dice, bueno, pues pensándolo bien, bien, dame una paja. Dice, ¿cómo la quieres? ¿Con música o sin música? Y se depende, ¿qué es lo que vale con música? Si con música 40 duros. No se rían ustedes, que esto es muy ordinario y esto es una vergüenza, que se puedan escuchar tremendas expresiones propias, más propias de chusma que de gente decente. Y hoy vamos con la noticia: drogas en el domicilio de tres norteamericanos. ¡Ah! Seguro que eran hippies de estos melenudos y descreídos. 19 de agosto de 1970. Palma de Mallorca, un músico profesional y un submarinista fueron detenidos por nuestra entrañable y venerada Guardia Civil, después de encontrar en sus habitaciones de las casas de campo en que se hospedaban en Deya 87, 90 y 32 gramos de marihuana, respectivamente. Claro, eran hippies que se escondían en el campo para decir que estaban haciendo algo, y lo único que estaban haciendo es destruir y pervertir la moral de Occidente y más la de España. Mr. Vincent, músico de 23 años, y Mr. Kenneth, submarinista de 19, esta gente es una víctima de la relajación, sin lugar a dudas, de la autoridad de sus paternal. Una buena hostia, tarzos, a tiempo curan muchos males, previenen, y es mucho mejor prevenir antes que curar. Diga que sí, además una buena mili. Yo ya lo hice en su momento, que para prevenir las hordas marxistoides hice la gran cruzada de liberación nacional. Decíamos que estos dos sujetos manifestaron que desde el puerto de Tánger, ciudad que está situada en el reino de los sarracenos, los cuales algunos de ellos fueron grandes aliados míos, se trasladaron al de Palma y luego a de allá para descansar, y que un desconocido durante la travesía marítima, yo ya les llevaré un sitio para que no puedan descansar. Y que un desconocido durante la travesía marítima, lo mismo que dicen todos, les hizo entrega de dos de los dos séquitos que aseguraron que ignoraban su contenido y que continúan la marihuana. Y en vez de poder ingerir bebidas espirituales como puede ser el vino, que es una bebida de hombres. O el coñac. El coñac es cosa de hombres, como diría aquel anuncio. También en Valdemosa, la influencia de la misma droga hizo a otro súbdito americano, Mr. Anthony, en el centro de la misma plaza de la localidad, proferir agudos chillidos imitando al coyote. Al ser detenido por una pareja de la Benemérita, el muchacho de unos 20 años afirmó: «No tengo miedo a nadie», mientras mostraba una expresión rara en sus ojos y sus reacciones e ímpetus salían de lo normal. Ojos diabólicos, sin lugar a dudas, bajo los efectos de la perniciosa droga. Efectuado un registro en su habitación, apareció un saquito con marihuana. Yo no me río. No, es que no hace gracia. Los tres americanos han quedado a disposición del juzgado por peligrosidad social. Y tienen suerte de que yo soy ahora un aliado de Estados Unidos y no me quejaré ante las altas instancias. Si no, otro gallo cantaría. La solución se manda mirando a la repatriación. Cuando trabajo la corico cabrón, como los niños te manda bombón. Si quieres esclavos de la explotación, como los niños te manda bombón. Como los niños te manda bombón. Ahora, como no, regreso para presentar la sección de los horrores, que es la sección de la horterada que patrocina, una vez menos, Colocaos. ¡Oh, no! Y vamos a poner ¿qué vamos un a poner? Que en este caso debutan en este programa. Uy. Que se llaman Rumba 3. Son tres. Tenéis la suerte o la desgracia de poder verlos, porque realmente sus sujetos pues hacen reír. Para que decir lo contrario. Y la canción se llama María del Mar. Que os coja, Satán, os coja confesadas. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar. Y sus ojitos azules cielo, dan alegría por donde va. Tiene una gracia, yo le. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar. Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás. Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar. Si es pelirroja, si es morena, o viene rubia lo mismo da. Que la española tiene una gracia y una sonrisa sensacional. Tiene una gracia, yo le. Tiene una gracia. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar. Tiene una gracia, yo le. Tiene una gracia. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María. Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar. Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás. Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar. Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás. Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar. Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás. ¡Sigando mierda la mierda! Un error de cálculo obliga a demoler parte del aeropuerto de Castellón. Ese aeropuerto fantasma por el cual nunca han volado aviones, pero sí que han han rulado muchos maletines. Vaya. Y encima estoy viendo ahora una foto de una estatua horrorosa dedicada a Fabra, pero que es más grande que, bueno, faraónica. Pero sí, sí. Es genial, ¿eh? Esa estatua es que lo refleja todo. Sí, sí. Refleja el espíritu. O en este caso, al menos, el sujeto este Fabra no puede engañar a nadie. No. Ya solo ver el objeto que tiene, con sus gafitas oscuras, su pinta vampiresca, lo dice absolutamente todo. No tiene cara de mafioso para nada. Sí, o sea, pero es el prototipo, ni más ni menos. Pues bien, si alguien pensó que el despropósito del aeropuerto de Castellón acababa con inaugurarlo sin aviones o levantando una monumental escultura que manejaba a su impulsor, Carlos Fabra, estaba equivocado. La infraestructura, además, está mal construida y por eso es necesario demoler parte de la pista, la zona donde los aviones han de efectuar el giro, para así cumplir los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la maniobrabilidad de los aviones que se pretende que aterricen. El giro es pequeño, pero para los aparatos puede operar en ese espacio, por lo que hay que ampliarlo. Las deficiencias admitidas ahora se dan por la Generalitat. Ha rescindido el contrato con la concesionaria y esta reclama a la Administración 80 millones de euros invertidos por un contrato que tenía una duración de 50 años. Hostia, ya ves, menudo pelotazo que han pegado. Que va. Se nota muy poquito, ¿eh? No se nota para nada. Que va, discretito. Aparte, lo que pasa es que el que Fabra es un afortunado al cual le toca muchas veces la lotería. Y simplemente la toca muchas veces la lotería, se ha hecho rico por eso, no por hacer ningún apaño, claro está. Claro. Y la gente ya se sabe que luego es muy envidiosa. Es que es lo que pasa, que la gente tiene envidia. Pues bien, mientras Carlos Fabra, a un presidente de la promotora pública del aeropuerto, Aerocas, convocó ayer al Consejo de Administración de la sociedad. Pero no lo hizo en la sede de la Mercantil ni en ningún otro espacio de la Administración Autonómica, máxima accionista de Aerocas, sino que se llevó a los consejeros a la Cámara de Comercio de Castellón, de la que volvió a ser secretario tras abandonar la presidencia de la Diputación Provincial. Fuentes de la Generalitat han indicado que la reunión se celebró en la sede cameral porque la convocatoria correspondía al presidente y estimó que se celebrara allí. Hostia, pero vaya tela. En fin, pero mafias. En la reunión del Consejo, en cualquier caso, se siguieron adjudicando contratos, aunque no se han desvelado las cantidades. No, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quieres saber? A ver, chusma de mierda. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Muchos millones. Muchos más millones que vosotros juntos, juntando un millón de chusma, jamás soñaréis alcanzar. Uno de ellos fue para el control aéreo, que recayó en Saerco, la única empresa que se presentó al concurso después de la renuncia de la sociedad inicial a la que se adjudicó ese contrato. Además, se aprobó también la contratación de la seguridad privada del aeropuerto, que, pese a estar cerrado, mantiene las instalaciones con vigilancia, como no, y la del control de la fauna, que salió a licitación por un coste total de 400... ¿Y qué vigila, dicho señor, si no hay nadie, ni nada? ¿Qué vigila la fauna? Parece ser que sí. A ver qué dice de la fauna. Y la del control de la fauna, que salió a la licitación por un coste total de más de 450.000 euros, de los que 112.000 euros se gastarán este año para costear el vuelo de 8 halcones adiestrados y el paseo de 8 hurones para espantar o cazar otras aves. Hostia, pobres animales. El objetivo es que estas no choquen con los aviones, aunque para el aeropuerto de Castellón ni siquiera hay fecha para que los aviones vuelen. No hay aviones, o sea, es un pelotazo especulativo que han hecho ahí a base de bien con el aeropuerto este fantasma, pero que total no sirve para nada porque no hay aviones. Y aún así tiene los santos bemoles de poner su estatua gigantesca allí. Genial. Ay. Y ahora conectado un poco con la temática de sujetos de este calado, vamos a hablar con la Fundación Francisco Franco. ¿Qué decir de esa fundación? Hombre, magnífica. Sería la F al cubo. Sí. Denunciará al autor de la escultura de arco. Eugenio Merino exhibe en la Feria de Arte Contemporáneo una obra en la que aparece el dictador vestido de militar dentro de una cámara frigorífica de bebidas. Va que se mantenga fresquito el colega. Claro. La Fundación Francisco Franco OF al Cubo presentará una denuncia contra el artista Eugenio Merino para escultura Always Franco, o Siempre Franco, exhibida en el expositor que la galería barcelonesa ADN tiene en Arco, feria a la que junto a IFEMA considera responsable civil subsidiario. El vicepresidente de la Fundación, Jaime Alonso, ha acudido hoy junto a un notario a tomar fotografías de la obra en la que aparece Franco vestido de militar dentro de una cámara frigorífica de bebidas. O sea, vas a poner una birrica en la nevera y lo primero que te encuentras es al caudillo. Igual te sale un Franco ahí con el brazo levantado. Sí. Igual levanta el brazo si echas una moneda. O lo metes en el congelador y se queda con el brazo así tieso, ya para arriba. Claro. El propio Alonso tomó las imágenes tras pedir permiso a una de las encargadas del expositor de ADN en Arco. En su opinión, se está ofendiendo gravemente al anterior jefe del Estado, al que está caricaturizado y convertido en guiñol. Qué vergüenza, qué poco respeto. Con todo lo que hizo por el país. Claro. Es que estos artistoides que son marxistoides todos, gente, la verdad. Gente de la farándula. Sí, titiriteros. Estos titiriteros, estos artistillas de medio trabajan, pelo. Ni trabajan, ni dejan trabajar, porque claro, están todos subvencionados por la coalición social. De por los sociatas. Y de proetarras también. Claro. Pues en lugar de hacer estas patochadas, lo que deberían hacer es glosar un poco más pues la historia de nuestro país y sobre todo al anterior jefe del Estado y entonces pues hacer un busto como Dios manda. Que todo sabido que fue este hombre fue el más notable de la historia de España después de los Reyes Católicos. Claro. Y de Felipe II. Sí, sí. Bueno, pero qué decir de esta maravillosa democracia que tenemos, esta impagable democracia que tenemos. Que la trajo él también. Que la trajo él, no que la olvidarlo. Trajo él. Y a este jefe del Estado que tenemos tan maravilloso, la familia... Que lo puso él también. Y lo puso él. Fíjate cuántas cosas hizo. Es que lo que hizo por España es que no se lo podremos pagar nunca. Y lo que deshizo. Y lo que deshizo, claro. Lo que purificó. Claro. Decían esta fundación, se trata de una persona que merece un tratamiento adecuado y no podemos caer en la gratuidad de la ofensa y permitir que por un pretendido interés artístico se cometan estas ofensas, agregó. El vicepresidente de la Fundación, Francisco Franco, anunció que se interpondrá una demanda civil y que van a estudiar una posible demanda penal al tratarse del anterior jefe de Estado, que supongo que será bien acogida por las altas instancias judiciales, que no hace falta decir de que... Que son más fachas que... De que fuentes beben. Vaya. Arco debe velar y distinguir entre lo que es arte y lo que es propaganda. La feria debería valorar lo que se expone en ella, señaló Alonso, quien consideró que mucha gente se acerca a esa obra por el morbo y por buscar lo chabacano y lo ruin. No, para eso que escuchen este esperpéntico y basuril programa. Vaya. Además, aseguró que la asociación Francisco Franco actuaría de la misma manera si esta caricaturización se hubiera hecho con algún comunista o socialista que haya pasado la historia. Seguro que también se quejarían si metieran a la pasionaria en una nevera, por ejemplo. Seguro que ellos serían los primeros en quejarse. Seguro. Descarado. Ay, bueno. ¿Qué, ponemos un temilla? Sí. Vamos a poner creo que dos porque son muy pequeñitos. Pues sí, vamos a poner dos temillas de último resorte. Uno, el primero se titula Peligro Social y el segundo Johnny Mofeta. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién somos? Somos el peligro social. Somos la generación. Somos eléctricos, somos los plásticos del mundo que cambia de jugar. ¿A qué te importa la gente? ¿Qué nos importa la gente? Somos eléctricos, somos los plásticos del mundo que cambia de jugar. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. No, somos el peligro social. Somos la generación. Somos eléctricos, somos de plástico, dormimos y estamos de púa. ¿Qué nos importa la gente? ¿Qué nos importa la gente? Somos eléctricos, somos de plástico, dormimos y estamos de púa. Somos el peligro social. Somos el peligro social. ¡Somos el peligro social! ¡Somos el peligro social! ¡Peligro social! social y que nunca, nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona. La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor. Todo lo que se impone siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue. Un hombre muere al tragarse la dentadura después de practicar sexo. Ostras, ay, pues. Qué mala suerte. No, qué mala suerte y menuda garganta. Le pasa una dentadura postiza por la garganta, no veas. Será un ejemplo práctico y claro de muertas. Pues absurda. Y tanto. En fin, pobre hombre. Un hombre de 74 años murió al tragarse su dentadura postiza. El anciano acababa de mantener relaciones sexuales con una prostituta de 62 años y se estaba poniendo la ropa cuando cayó sobre la cama y tras una sacudida se quedó inmóvil. La mujer avisó a los servicios de urgencias que lo trasladaron al hospital. El hombre ya igual no estaba tampoco mucho para esos trotes. Bueno, yo qué sé. Hombre, con 74 años, pues... Con un poco de viada, ¿no? Con un poco de viagra. Con bastante, pues igual, ¿no? Claro. Lo que pasa que a veces tiene sus efectos secundarios. Hombre, lo de tragarse la dentadura postiza, no veas. Bueno, esos son efectos desgraciados. No, eso es una desgracia. Chen se había separado de su mujer hacía algunos años y desde entonces frecuentaba a la mujer en la ciudad de Taipei. Ella, la única testigo de lo ocurrido, que había mantenido relaciones sexuales durante media hora, pero ella se había levantado de la cama, la había apagado y estaba a punto de ponerse su ropa cuando de repente se derrumbó sobre la cama. Cayó de espaldas sobre la cama, sus ojos estaban abiertos, pero no se movía a pesar de que sacudía su cuerpo y trataba de levantarse, dijo la mujer, quien llamó a los servicios de urgencias. ¿Pero el tío la tenía puesta o la dentadura? La había sacado y se la había vuelto a poner otra vez. ¿Cómo? Ah, pues no sé, eso no lo dice. Eso no especifica. No. Es que estos redactores de noticias, pues no... No especifica la noticia, ya, los detalles de las noticias. Estos simplemente sueltan lo que tienen que decir y punto. Ya se sabe que el periodismo de este jodido país está nutrido de asesores inútiles que van de rebote. Son asesores inútiles que nosotros hemos expulsado de este programa. Otros los engullimos directamente. Y luego van a engrosar las filas periodísticas. Sí. Ahí se nota, en la redacción de las noticias que leemos. Chen fue trasladado de urgencias al hospital donde fue declarado muerto. Los médicos más tarde encontraron la dentadura postiza en su garganta. Algunos utilizaron camiones troqueros y extremaron... Y ahora vamos a analizar una frutería que a veces aparece con alguna fruta sorpresa. Una frutería despacha a un cliente una granada de mano entre un kilo de patatas. ¡Toma ya! Bueno, eso supongo que sería la oferta. Usted compra un kilo de patatas y de oferta le ofrecemos una maravillosa granada de mano. Chiclana de la Frontera, Cádiz. Un cliente de una frutería de Chiclana de la Frontera se ha encontrado con una sorpresa dentro de su cesta habitual de la compra al hallar entre el kilo de patatas que le habían despachado una granada de mano, que según los primeros indicios... data de la Segunda Guerra Mundial, ya que los tubérculos procedían de una zona de la frontera entre Francia y Bélgica en la que se libraron numerosas batallas. Estos son los efectos de la globalización, porque ¿qué hacía ahí una granada de la Segunda Guerra Mundial de la frontera en Francia y en Bélgica en Cádiz, en un pueblo de Cádiz? Pues mira. ¿A dónde había ido a parar? Según han informado fuentes de los picoletos, la granada de mano tipo piña venía completamente petrificada, por lo que tenía totalmente la apariencia de una patata. Los primeros indicios apuntan a que el artefacto data de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya lo han dicho, se pueden reiterar una vez más. Estos asesores... Debido a que la zona en la que se encuentran los campos de cultivo de donde provenían las patatas había sido el escenario de numerosos enfrentamientos entre el 39 y 45. No hacía falta añadir eso, ya se supone que en una guerra hay enfrentamientos. Claro. Los hechos ocurrieron el lunes en un establecimiento comercial de la calle Huerta del Rosario, de la localidad gaditana, por lo que se desplazaron hasta el lugar un equipo de la Benemérita dando aviso a los artificieros de la Armada, pero no Amada, que trasladaron hasta sus instalaciones la granada para su estudio. A saber si petaría o no dicha granada. Hmm. Si aún tenía suficiente carga explosiva. No sé, pero se han dado casos de granadas que después de 80 años o 70 años han explotado. Son granadas que se conservan muy bien. Vaya. Ahora pondremos un tema de Beta Garry. La canción es... Soldaduzca. Soldaduzca. izan badira epeita xola, ez da ere erregea izan bada. La justicia irlandesa encarcela al criminal más estúpido del país. El racking del número uno. Es que vaya tela, lo que hizo es para darle el premio. Gary Bale intentó robar un almacén de oro junto con otros dos cómplices, a los que dejó encerrados sin querer en la escena del crimen con los rehenes. Pues qué imbécil. Qué imbécil. La justicia de Irlanda ha encarcelado al quizás el criminal más estúpido. Que ha pasado nunca por los tribunales de este país. Un ladrón condenado a 7 años de prisión por un atraco ridículo. Se trataba de Gary Byrne, o Byrne, no sé, un dublinés de 30 años declarado culpable de intento de robo de un almacén de oro perpetrado junto a otros dos cómplices que acabaron siendo rescatados por los bomberos. El juez Donagh McDonagh y los otros dos compañeros que tenían no lo intentaron matar. No, hombre, porque estaban detenidos, se supone. O eran igual de idiotas que él. Pues seguramente. Hombre, para hacer caso a él, me parece a mí que no deberían tener para tenerlo a él de líder, pues. Debían ser, pues, del estilo. Del estilo, o aún peor, si cabe. El juez Donald McDonagh llegó a concederle el beneficio de la estupidez y la anuló los dos últimos años de condena. Me encanta eso, de beneficio a la estupidez. Después de reconocer que Byrne, que era tenía un antecedente por agresión, no era un criminal curtido. Una cosa segura, añadió el magistrado, su ineptitud y estupidez no reduce de ninguna manera su culpabilidad. Los hechos ocurrieron el 10 de agosto del 2010, cuando el trío de delincuentes perpetró en un almacén de oro de la capital irlandesa, donde ataron y amordazaron a dos empleados para abrir la caja fuerte. No obstante, Byrne abandonó sin motivo aparente la escena del crimen, llevándose las llaves de la caja y las de las persianas metálicas de la entrada, que cerró dejando a sus cómplices Ian Jordan y Aidan Murphy atrapados en el interior junto a los rehenes, aparentemente sin quererlo. Fue una operación bien pensada pero mal ejecutada. Conocían bien los horarios de propietario del negocio y lo atracaron a la hora más vulnerable, señaló McDonagh. El juez explicó que Byrne dejó atrás a sus compañeros, quienes aparecieron después con las manos arriba para rendirse a la policía tras ser rescatados por los bomberos. Aquel colega también no era muy solidario con sus compañeros. El tío lo dejó ahí encerrado, se lo a la pata. Pues, a ver, se pone porque no se dio cuenta, ¿no? Digo yo. Sí, supone que sí, si es estúpido es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene ser estúpido. Hombre, más bien despistado, ¿no? Despistadillo. O dos cosas, vete a saber. Ves a saber. Y ahora me parece que vamos a cometer un sacrilegio. Vamos a poner un temilla de Cicatriz que se titula Sacrilegio, un clásico. Y sus manos temblorosas, arrugadas y viciosas, deseosas, se me baila con su suerte. Pero pronto llega un día, yo no he visto mejor. Juntos a la teología, la madre que los parió. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Al curar a tu colegio, tú le querías estar. Por querer meterte mano a alguien más de confesar. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Un hombre asalta una tienda para ir a la cárcel y evitarse el frío. Ya se sabe lo que tiene el rigor de estas épocas, y más en Moscú. Vaya. Donde se congelan hasta los pelos del ano. Hasta las ideas se te congelan. En caso de que tenga usted ideas, claro está. Claro está. En Moscú, un hombre ha asaltado una tienda en la ciudad de Tokti, en la región siberiana de Kazbass. O sea, mejor aunque en Moscú, en Siberia. Siberia, ya ves. Ahí también, vamos, cualquiera decide cometer un hurto ahí o un robo para ir a la cárcel. Sí, ahí donde se encuentra, por ejemplo, la ciudad gloriosa de Norix, que fue fundada en la época de máximo apogeo del estalinismo y fue creada para el beneplácito de los disidentes políticos. Pues bien, actualmente dicha ciudad está considerada como la ciudad más chunga para poder vivir. Imagínate, por el frío, por... Sí, se combina a la vez los rigores climáticos clásicos de temperaturas extremadamente frías con la enorme polución existente, porque aprovecharon para llevar toda la industria que desprendía más porquería del país, la trasladaron a los alrededores de la ciudad y crearon una monstruosidad de cemento en medio de la estepa siberiana, por lo cual cuando en invierno nieva, la nieve se pone negra. De ya toda ves. La mierda que hay ahí. Vacaciones en, ¿cómo se llama esa ciudad? Norix. Norix. Recomendada para cualquiera. Y tan. Y lo curioso es que es una ciudad muestra, como puede ser una ciudad típica de estas de la periferia de cualquier gran ciudad. De... Como el biche, sí, como... Sí, tipo así. Sí, sí. ¿Ves como, como el Tito Stalin pensaba también en las generaciones venideras? Y tanto. Qué gran hombre. Pues de lo, a lo que íbamos. Decíamos que el dicho hombre que asaltó la tienda con la intención de ser detenido por la policía y trasladado a prisión preventiva para protegerse del frío, que llega estos días a la región a los 30 bajo cero, informaron hoy fuentes policiales locales. El sujeto entró en un supermercado y exigió una botella de vodka al cajero, amenazándole con un cuchillo. Luego se fue sin llevarse nada, señala el comunicado de la policía citado por la agencia. Tras ser detenido el hombre, de cuya identidad no se ha informado, explicó que el frío le llevó a cometer el asalto a la tienda para que luego le enviaran a una prisión con calefacción. Con anterioridad había amenazado con matar a su antiguo patrón, que le había despedido, todo ello con el mismo objetivo, que éste lo denunciara y luego lo metieran en una cárcel. Pero en aquella ocasión no fue detenido por razones que no se han especificado, porque el patrón era un cabrón. Dirá, este que quiere a la cárcel, pues ahora lo voy a denunciar para joderle. ¡Hala! Esta vez, a lo mejor sí tiene suerte, explicó un portavoz de la policía, quien precisó que el hombre ya ha cumplido otra pena de cárcel. Es posible que ahora tenga 5 años para calentarse, dadas las acusaciones que se le imputan. ¡Qué chistoso es el policía! Sí, graciosillo. ¿Te tienes frío? Pues ahora vas a tener 5 años. Para estar calentito. La ola de frío polar que azota al este de Europa se ha cobrado en Rusia y Ucrania decenas de vidas, muchas de ellas de personas sin hogar que duermen en la calle en estado de embriaguez. Qué bonito. También hay que decir que en Rusia también, en la época de verano, también muere gente porque se pone... Por las olas de calor. No, se pone tibia de vodka y luego se tira de golpe a ríos muy fríos. Sí. No, no, pero en verano ahí hace una calda que te ahogas. Bueno, ¿eh? Depende de la zona, evidentemente. Dada la grandiosidad del país. Hombre, evidentemente. No, no, pero en Moscú, por ejemplo, en verano alcanzan los 40 grados a la sombra, ¿eh? Y a lo cual no están acostumbrados. Y luego en invierno, pues al revés, todo lo contrario. Pues vamos a seguir con este... Pues sí. Prisión domiciliaria para un mendigo sin hogar de Sao Paulo. Claro, pues ahora ya tiene hogar, ¿no? Claro. Un juez de Sao Paulo ordenó prisión domiciliaria para un mendigo procesado por hurto que podría enfrentarse pena de cárcel por incumplir el dictamen de la justicia al no tener un lugar donde vivir, aunque su abogado considera este escenario precipitado. La decisión del juez fue publicada el viernes, según el sitio web de la ONG, Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa, IDDDD, a cargo de la defensa del acusado. En octubre, Nelson Renato, da luz, fue aprehendido robando unas placas de aluminio de una estación de metro y fue encerrado durante el juicio. Según la prensa, en su expediente constaba que no tenía domicilio, aunque el dato no formó parte del argumento bueno, de la defensa. Es lo que tiene ser mendigo, ¿no? Un mendigo se caracteriza por no tener domicilio. Claro. Si no, sería un mendigo. Vaya, pues estos pues son así de inteligentes, sí. Este juez y esta... Bueno, en fin. En el proceso faltaba la información de que Nelson era mendigo, hecho que no fue abordado por la defensa para no estigmatizar más aún a un reo que tiene condición de trastorno mental, indicó el IDDD. Era innecesario entrar en la discusión de si era mendigo porque no fue solicitada su prisión domiciliaria, se le pidió su libertad, precisó el abogado Marcelo Feller, que llevaba el caso por el IDDD al sitio web Terra. En su decisión, el juez Figueiredo González señala que Da Silva

Un palestino es detenido por insultar a la policía israelí 17.000 veces en 4 meses. Se pararon a contar todas las veces que le insultaron. Y, pues y se si ve es que así, sí. Porque sale exactamente un número redondo. Si 30 veces lo insultado, podría salir 16.594, pues, por poner un ejemplo. Sí, mira, pero habrán redondeado. Sí, han querido redondear. Sí, es lo que han hecho. Pues bien, un hombre palestino fue detenido por tras ser acusado de haber realizado 17.000 veces el de haber llamado 17.000 veces al número de la policía para insultar al operador y colgar inmediatamente. De llamarles por su nombre. Vaya. El acusado realizó todas las llamadas en los últimos 4 meses por motivos que aún no se han aclarado. Hombre, pues solo hay que ver lo que está haciendo el Estado de Israel con la comunidad palestina, pues para pensar un poquito y decir, pues algo habrán hecho, ¿no? Sí, y aparte es un tema archiconocidísimo y muy largo a lo largo de la historia. Sí. Y que continuará por los siglos de los siglos. Vaya, ¿sí? Y continuará. El residente de la ciudad palestina de Yatta fue arrestado esta semana por agentes israelíes en Hebrón, también en territorio palestino. La policía trasladó al acusado ante el Tribunal de la Magistratura de Jerusalén, quien decidió prolongar su detención hasta el próximo lunes. Esa ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas mundiales. Vaya, y para todo el oro del sionismo estadounidense, que son los que están dando su apoyo al Estado asesino de Israel. Sí, pero yo digo, ¿no habrá más ciudades en el mundo para que todas se cojan la misma, como ciudad santa? Mira, están colgados los humanos. Y ahora vamos a Brasil. Iglesia en Brasil acepta limosnas con tarjeta de crédito. Se moderniza y estas cosas. En Sao Paulo, Brasil, en la capital de la ciudad de Ribeirão Preto, puso en aviso a los asistentes que comenzarán a aceptar tarjetas de crédito como nueva forma de dejar limosna. El clero, para lo que quiere, sí que se moderniza. Para otras cosas, pues sigue como en el siglo XVI. Vaya. El secretario de la catedral, Rodrigo Assis, declaró que esta nueva modalidad para dejar limosnas es por el propio pedido de los fieles que en gran número comenzaron a solicitar a esta modalidad de pago. Claro, y ellos no son quienes para negarse. Claro. Esto también se aplicará para pagos de matrimonios, bauticios y otras ceremonias. Ceremonias. Esto es en medio catalán, ¿eh? O sea que no escatima ningún tipo de recurso financiero. Tampoco significa que se implantarán máquinas y aparatos dentro de la iglesia, uno por uno. Transiglesia, en Brasil, acepta limosnas con tarjeta de crédito. Los depósitos con tarjeta de crédito se realizarán en las oficinas de la catedral. Las autoridades de esta iglesia ya estudiaron una propuesta anteriormente. Se trata de panfletos con diseños de animales y aves que pensaban se trataba de una plaga y un peligro para la catedral. En principio los planeaban distribuir con el objetivo que las autoridades locales se hicieran cargo de las aves para evitar el contagio de enfermedades. ¿Y qué tendrá que ver esto con lo otro? Digo, con pues el no tema sé. Este de las tarjetas financieras. Vete a saber. Y ahora pues pondremos un tema de cartón de vino. El tema es prefiero vivir de pies que vivir aburguesado o aburguesada. Termina al Pirineo. No somos blancos, somos bien negros. No trabajamos, siempre no pagamos. No peleamos, no vamos, luchamos. Pues ya sabes lo que hay, el final. Es el fin, al fin. Hemos estado dos impresentables entes. A mí no me diga eso, Pero escuchados por una chusma mucho más impresentable todavía. Pues sí. Si es que nos escucha alguien. Siempre es peor el que siga la chusma que la chusma en sí misma. Ahí está. Vosotros que necesitáis de un líder que os guíe y que os y a quién seguir, pues vais daos. Pues no lo encontraréis jamás. Vaya. Y hemos estado yo y tú, la tontería esa del tú y yo que siempre acabamos estúpidamente. Y los asesores inútiles que nos han pasado estas noticias redactadas por ellos mismos, con sus manitas. Y nada, y esto pues acaba. Y pondremos unos temas. Vamos a poner unos temas pues de un directo de los Segismundo Toxicómano. Un directo que realizaron pues hace 3 o 4 años, creo que sí, aquí lo pone, entre diciembre y enero de 2007. Y os dejaremos con unos temas en directo. Y pues, más tendré a decir más veces y. Pues vale. Hasta otra. Hasta otra. ¡Vida! Aguantando tu condena. Aguantando tu condena. ciudad industrial. Llevaron heroína para así apaciguar los que quedan en la calle.